Ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, yo estaba una vez, caballero, pochinchando en el solar. Yo estaba una vez, caballero, pochinchando en el solar. Y me llegó una niña y me dijo, vente, vamos a gozar. Esta rumba buena que ahora va a empezar. Y yo le dije, y pa'lante voy, y pa'lante iré. Y yo le dije, y pa'lante voy, y pa'lante iré. Guaguancó.